451-1808, nuestro teléfono. Y ya suena. ¿Y quién está en línea? A ver, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, compañero Tato? ¿Qué dice? Buen día, don Ángel. ¿Cómo está usted? Eso dicen, don Ángel. Bien. Ahí llamaba para hacer la contrainformación de estos dos grandes medios que nos rigen en Mendoza, que son el 7 y el 9, para contar qué es lo que pasó realmente, porque aparte del discurso que se mandaron anoche los ministros asegurando de que iban a haber colectivos, que iban a cuidar al trabajador que quisiera ir a laburar y no protestar, etcétera, que iban a coercionar a los maestros que no fueran a dar clases y demás, como dijo alguien alguna vez, sin ningún tinte político lo que voy a decir, pero la única verdad es la realidad, Tato, es la post, siempre es así. Tal cual. Y antes que yo llamé más temprano, pero no se podía, estaban justo hablando con la gente del este. Claro. No hay nadie en la calle. Esto, más allá de que es un paro de los trabajadores, es un paro de la gente, es un paro del pueblo. Más allá también de quién lo convocó, ¿no? Que es el triunviro de los chupamedias. Pero se sumó, como ustedes reflejaron más temprano, gente de agrupaciones sociales y gente de la calle que no tiene nada que ver con, entre comillas, no tiene nada que ver con el trabajo. En realidad el trabajo registrado. Porque hay mucho más gente en negro de lo que estos tipos quieren reconocer y demás, ¿no? Así que otra cosa que veía, por ejemplo, que no lo hago nunca, pero justo estaba en la casa de mi vieja, estaba mi vieja fanática de TN y de Canal 9. Y bueno, y justo estaban poniendo Canal 9 y decía que algunos alumnos mostrando, ¿no?, la puerta de un colegio. Algunos alumnos y los padres que están comprometidos con la educación mandan a sus hijos a la escuela, bla, bla, bla, y mostrarán las puertas de un colegio privado. ¿Qué tipo de paro puede hacer un maestro que encima tiene élite en aula, va y trabaja para un colegio privado? ¿Qué tipo de protesta puede llegar a tener esa gente si tiene como una doble espada en la panza? ¿Me entendés? Y aparte nadie en los colectivos, en la calle hay muy poca gente, o sea, me refiero comercialmente hablando, cuando vos hablas, gente que camina en la calle mirando videras, no hay nadie, viejo, no hay nadie. Por más que niegan lo que quieran negar, es todo chupamedia. Así que era para eso, ¿viste? Llamar y hacer reflejar una realidad que no quieren que se vea, que no quieren demostrar. Tal cual. Está bueno que nos haya reflejado lo que pasa en la calle, porque desde la calle lo que hemos traído son las voces de la movilización. Parece que hubiera mucha gente. En la movilización sí hay mucha gente. Sí, sí. Pero en el resto de las calles no hay gente. Así que los números que están tirando desde el gobierno son números vacíos de contenido, porque en realidad no están leyendo lo que está pasando, en realidad lo que les está diciendo el pueblo, ¿no? Parece ser que va por ahí. Sí, mirá, la misma realidad les está explotando la cara. Les renunció el mejor amigo de Gato. Y eso, otra cosa, que bueno, que mientras estábamos hablando con el Juanma, la gente del oficialismo no trató el código contravencional, que hoy, justo hoy, mirá qué casualidad, hoy querían tratar el código contravencional, hoy que estaba el paro, que sabían que iba a haber protesta. Otra cosa que te quería contar, en la puerta de la legislatura, viste, que están construyendo, sí. Entonces como es medio difícil acercarse hasta la puerta para protestar, para que no pase lo que pasó hace unos miércoles atrás con el cuando estaban aprobando la media sanción del código, policías cada tres pasos había, y en la calle también policías por todos lados. En el barrio San Martín, donde uno de los lados que yo paso, me queda de pasada a veces, Siempre en la puerta del Átomo, siempre, desde que empezaron a ver los quilombos estos de estos semisaqueos. Yo digo semisaqueos porque en realidad fueron también otra, un engaño a pichanga para agarrar, llevarnos de la nariz a otro lado. Bueno, desde ese día hay una camioneta y un auto de policía cerca, ¿viste? Igual la 33 está a media cuadra, pero igual tenían un policía ahí en la puerta del Átomo. Hoy nadie, hoy nadie, nadie. Todos están cuidando que el trabajador no vaya a gritar más que demás, o que algunos, ¿qué tal? Que alguno se le ocurra decir Macri gato, etcétera, o provocando las situaciones para que la gente se enoje y haya un desmán, que por suerte, ¿sabes qué me parece? Puede hacer que esto se continúe, ¿no? Pero viste que hace rato que en las protestas no hay quilombo, ¿viste? Claro. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, me parece. Hemos aprendido. Ellos van a tener que aprender ahora a ver cómo hacen. Algo van a inventar, porque siempre hay alguien que inventa el agujero del mate, decía un viejo. Sí. Pero algo van a inventar para reprimirnos cuando salgamos a protestar. Yo creo que el código contravencional es un inicio, ¿viste? Pero algo van a hacer para que en la protesta se genere disidencia o qué sé yo, no sé. Sí. Ayer hubo un episodio también, coincidentemente tiraron una molotov en la gendarmería. Sí, sí, bueno, todo el circo que armaron, sí, ¿viste? Justo. Bueno, tío Gato de Dorrego, lo dejamos con un abrazo muy fuerte y nos encontramos en cualquier momento. Y nos encontramos en cualquier momento y, como digo siempre, vive la resistencia.